tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor como una espada. Y hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que era mío. El licor me abre las heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde está? Gitana mía, es esta mi canción desesperada que te llama, que te busca en todas partes, pero ¿dónde va? Ya nadie sabe. De igual manera, quiero saludar a legisladores federales, legisladores locales, presidentes municipales, a toda esta gran representación de la sociedad de Chihuahua que se da cita aquí en Ojinagua. A liderazgos aquí en Ojinagua. Es parte de su ser. detrás de la cama. Loca, loca, loca, loca. Desde la cama. Dicen el Azteca. Yo voy a los partidos de fútbol por una cantidad de 27 años. Soy totalmente aficionado a la selección mexicana. Pinche Esteban, el aficionado número uno de todo México y Estados Unidos. Azteca, voy por mi partido número 300 siguiendo a la selección mexicana durante casi 27 años. Yo quiero ver las nubes rojas, olas rompiendo contra las rocas, el sol morirá. Se vendrá y las estrellas nos encontrarán. Yo voy a marcharme lejos de aquí. Tú ven si quieres. Yo quiero negras, rayos y truenos de una tormenta, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. En el Rif Araña. Después de leer todas las tonterías que escribieron, todo ese montón de argumentos que no tienen pies ni cabeza, me di cuenta que yo también puedo hacer preguntas complejas, y se las voy a hacer. Si no me contestan esta pregunta, es que no son merecedores de ningún tipo de consideración. Así que si quieren guerra, hagámosla. Si Dios no existe, como ustedes dicen, ¿cómo explican la lluvia? Mm-hmm.

el aire no se pueda respirar así nunca. Dejarías de amar así nunca. Te dejaría de desear donde el sol queme nuestra piel y el aire no se pueda respirar así nunca. Te dejarías de amar así nunca. Te dejaría de sin dormir, pasé otro largo invierno